Torres, estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM. A lo mejor también puede que nos estés escuchando en Radio Chicharra en Teruel, o nos puedes estar escuchando desde nuestro podcast en radio.noblezabaturra.org, servidor alternativo, donde puedes encontrar, entre otras cosas, pues la información completa del próximo Mundialito Antirracista de fútbol y básquet y de muchas otras actividades. Este programa lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín, número 18, en el barrio de La Magdalena. Y vamos a comenzar este acratador del viernes 6 de mayo con una cacerolada que vecinos y vecinas y usuarios y usuarias pequeños y grandes del Parque Brühl han efectuado esta tarde a las 6 en protesta por el millón de euros malgastados que además que se han gastado en este parque sin además ningún tipo de participación ni vecinal ni ciudadana. Seguiremos con unas breves crónicas del 1 de mayo en algunas ciudades como Zaragoza y Huesca, Madrid, etcétera. En cuanto a Antifa, el Supremo confirma la condena del asesino Carlos Palomino, ocupación nuevo centro social ocupado en Terrassa. Y en antimilitarismo hablaremos de la nueva campaña de objeción fiscal. En internacional, como no, hablaremos también del 1 de mayo en otros lugares, como por ejemplo el tremendo 1 de mayo que se vivió en Honduras, también en Colombia, Estados Unidos y en algunos países del este. Y ya en internacional hablaremos de la huelga general en Grecia y que se han encontrado con vida 5 personas de las atacadas la semana pasada en la caravana humanitaria de Oaxaca. Y las convocatorias para este fin de semana son las siguientes. El sábado 8, vermut transfeminista en la Plaza de Aso a partir de las 12, con pues vermut, presentación del libro, con conciertos, actuaciones, etcétera. A partir de las 12, como os decía. También organizado por Nogara y con la ayuda del Mago Fermín, músicos por un Aragón trilingüe, en un concierto en la sala de vicio, con Prau, los Drafts y Atlán. Esto será en la sala de vicio a partir de las 10. Y también a partir de las 10, la semana de la bici, con la actuación de Gran Bob y Delirium Tremens a las 10 de la noche en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 25. Y la semana que viene os presentaremos las jornadas sobre salud y cuidados que hemos preparado en La Revuelta para este mes, porque hemos pensado que no solo de lucha vive el ser humano, sino que las relaciones sociales, las relaciones personales y emocionales entre nosotros pues también forman una parte importante de nuestra vida, pues. Y por ello hemos querido hacer estas jornadas con charlas, con talleres y con proyecciones. Ya la semana que viene hablaremos de ello con más tranquilidad. con el primer panel de cargas de suerte y llegaré mejor. Gracias. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Y este era el sonido de las cazuelas de esta tarde, la cacerolada que se ha celebrado en el Parque Brull. Y ahora pasa mi compañera a explicaros el porqué de esta cacerolada vecinal. Pues por el casi un millón de euros malgastados, concretamente 997.000, sin ningún tipo de participación. Esta cacerolada estaba convocada por la Asociación Vecinal de la Magdalena, la Asociación Vecinal Arrebato, la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de Tenerías, la Asociación Socioeducativa Gusantina y ANSAR. Y puesto que el Ayuntamiento no quiere escuchar a los vecinos y vecinas y a las personas usuarias del parque, han hecho mucho ruido con sus cazuelas para que les oyeran bien fuerte, en protesta por la chapucera reforma del Parque Brull, que como os decía ha costado casi un millón de euros, realizada sin ningún tipo de participación de sus usuarios y por tanto no responde a sus deseos y usos. Han denunciado la soberbia del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, que continúa ignorando las opiniones de los ciudadanos sobre una zona especialmente querida y sensible y además muy utilizada por el vecindario, al ser el único parque del casco histórico de Zaragoza. Consideran que es una muestra de pésima calidad democrática de esta ciudad, donde las decisiones se toman autocráticamente por el gobierno PSOE-PAR sin ningún tipo de participación ciudadana, que no sea, pues, la, por ejemplo, la tontada de hacer un referéndum sobre de qué color hay que pintar un puente. Han denunciado también al responsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento, con nombres y apellidos, el señor José Luis Alonso, a su la concejala delegada de Medio Ambiente, la señora Lola Campos, por su nefasta gestión en la reforma de este parque y sobre todo por negarse repetidamente a reunirse con las asociaciones de vecinos y las asociaciones de madres y padres de colegios de la zona. Su obligación como gobernantes debería haber sido pulsar y buscar la opinión de la ciudadanía, contrastándola con la de los técnicos antes de iniciar una actuación de este tipo. Por contra, no solo han incumplido su encomienda, además han negado la voluntad participativa de los y las vecinas del barrio. Pues toda esta gente que se ha juntado en el parque quiere un parque digno y de calidad, conciliando los deseos de todos sus usuarios. Y bueno, pues hay un montón de información sobre este tema que, si os apetece, podéis descargar, como por ejemplo el informe sobre las obras de rehabilitación del Parque Brull, que está en la web MyUnizar.es, y también en el propio prioridades de actuación en el Parque Brull solicitadas a Parques y Jardines, que está en www.yourfilelink.com. Y bueno, pues también, si no, os podéis pasar por la Vía Láctea, que es la sede de la Asociación Vecinal de la Magdalena, y preguntar por el tema. Tenemos asimismo un pequeño extracto del discurso que ha dado David, un miembro de la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle y Libertad, que lo vamos a poner ahora. Antes de realizar esta reforma, en un parque, el único parque dentro del casco histórico, una de las pocas zonas verdes dentro de la ciudad compacta, de acuerdo, que es muy utilizada, y que en este millón de euros costaba muy poquito, pues poner a alguien a preguntar a los usuarios, a todo el mundo, a todos los que estamos aquí, cuáles eran sus deseos, cuáles son los usos y cuáles eran sus opiniones. Incluso había mejoras propuestas por distintas entidades, que en esta reforma ni siquiera se han tenido en cuenta. Entonces, lo primero que hay que hacer, antes de reformar una zona tan sensible como esta, es preguntar la participación. Por eso, precisamente por eso, denunciamos la pésima calidad democrática del equipo de gobierno de este ayuntamiento. Nos lo demuestra día a día con su falta de posibilidad de participación a la ciudadanía. salvo en contadas ocasiones, como el color del Puente Hierro y esas gilipolleces que interesan bastante poco, ¿no? Entre todas las denuncias que hacen los vecinos y vecinas y la gente que usa el parque, que como os comento es mucha, es la cantidad de cemento que han utilizado, la eliminación de muchos bancos, no han reformado, por ejemplo, la canasta de baloncesto, que está súper mal, y sin embargo le han puesto unas vallas que resultan peligrosas. Otra cosa también es que no han cedido el espacio que se pidió para hacer la hoguera de la Semana Cultural, que será el próximo mes, que es un acto también multitudinario y súper popular al que acuden muchos ciudadanos y ciudadanas, no solo vecinos y vecinas del barrio. En fin, que un montón de cosas, y además, pues eso, para denunciar también cómo se ha podido gastar tantísimo dinero y dejar el parque de la forma que se ha quedado, pues con un pavimento que ha dado lugar ya a numerosos accidentes. Aquí nosotros mismos presenciamos el sábado pasado el accidente de un niño que se hizo bastante daño. En fin, que un montón de cosas que no entendemos cómo esta gente hace esos planes desde Madrid, porque esto era parte del plan Ñe de Zapatero, y no ni siquiera es capaz de pensar que es un parque que está en una ciudad compacta como Zaragoza, el qué tipo de personas utilizan ese parque. Pues por ejemplo, el Parque Vil es un parque utilizado por muchísimos niños y también por mucha gente de bastante edad, con lo cual hay que facilitar los accesos. En fin, un montón de cosas que esta gente está denunciando y que veremos a ver si de una vez por todas el ayuntamiento les escucha o hace oídos sordos como es costumbre. Comentar que hoy los fondos musicales del programa van a ser dos grupos inclasificables totalmente, que son Fugazi e Instrucción Neubaten. Antifascismo, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 26 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a José Estebanés como autor de la puñalada mortal que acabó el 11 de noviembre del 2007 con la vida del menor antifascista Carlos Palomino en el Metro de Madrid cuando se dirigía a participar en una contramanifestación convocada por la gente antifascista para protestar por una manifestación convocada por las Juventudes de Democracia Nacional. Y también comentar que la famosa agresión que en todos los medios ha salido del antifascista al elemento del metro, comparándola con el asesinato de Carlos Palomino, pues la verdad es que nos parece muy grave, porque el chico antifa, que además era compañero y amigo de Carlos, le da unas pequeñas bastante impresionantes de turno, pero desde luego nada comparables a un asesinato a sangre fría como fue el asesinato de Carlos Palomino. Y en cuanto a ocupación, hay un nuevo centro social en el estado, esta vez se trata de Tarrasa y tiene por nombre Centro Social Ocupado de la Rambla. Y lleva un mes, tiene un mes de vida y el objetivo de la gente que lo ha ocupado es llegar a toda la ciudadanía y utilizarlo como espacio de encuentro sociocultural y político. Radio Topo. Desde Pulsero Zaragozano, la voz de los sin voz. Y con esto que mi compañera clasifica de grupos infumables, que son estos Sendenubaten, vamos con el bloque de antimilitarismo. Y como todos los años por estas fechas, muchos grupos antimilitaristas empiezan a poner en marcha actividades y acciones, así como a publicar materiales informativos en torno a la objeción fiscal al gasto militar. Aprovechando el periodo de presentación de las declaraciones de IRPF ante Hacienda, seguimos recordando el escándalo del gasto militar por lo que supone de opción por una política de guerra en lugar de una opción por la seguridad humana entendida como la satisfacción de las necesidades de bienestar y dignidad en la vida de todas las personas. Decir que todo esto que os vamos a comentar lo podéis ver en una web que es nodo50.org/objeción fiscal. Y allí podéis ir encontrando información que se va actualizando acerca del sentido último de esta forma de desobediencia civil en la que se busca el compromiso personal en favor de la desmilitarización social. También dudas y cuestiones técnicas, así como destinos alternativos para el dinero que detraigáis de la industria de la guerra. Este año, además, se quiere difundir especialmente la campaña de apoyo antimilitarista a Hugo Alcalde y Jorge Güemes, dos valencianos que llevan practicando la objeción al gasto militar varios años. Hugo restó de sus declaraciones de la renta entre 2003 y 2008 cerca de 1.500 euros que donó a distintas asociaciones pacifistas de resistencia no violenta y medios de comunicación sociales en protesta contra la guerra y el militarismo. Como argumentó en las propias declaraciones, adjuntando una carta explicativa y anotando el cálculo en los impresos. En cada una de sus declaraciones restó un porcentaje igual al que en los presupuestos generales del Estado representan los gastos en materia militar y armamentística, y dejó constancia de ello en el propio impreso, creando de su puño y letra una nueva deducción por objeción fiscal al gasto militar. Y ahora mismo Hacienda les reclama a estas dos personas cantidades desviadas más recargos e intereses. Pero estas personas, pues tanto Hugo como Jorge, mantienen la legitimidad de su acción como forma de reivindicar activamente el derecho a vivir en un mundo más justo. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y este pasado sábado fue 1 de mayo, como seguramente sabréis, y pues hubo diferentes movilizaciones. Comentar que en Zaragoza hubo manifestación de CNT en la que aproximadamente participaron algo más de 200 personas y que recorrió desde la Plaza San Miguel en dirección contraria a lo que siguió la manifestación de los sindicatos mayoritarios, bueno, manifestación minoritaria para esa mayoría de la que presumen, pues la verdad es que fue bastante triste, no fueron ni tan siquiera todos los liberados sindicales que deben tener, y en dirección contraria salía la manifestación de CNT a la que se sumaba gente del Sindicato Obrero Aragonés, asimismo, y mucha gente del Movimiento Libertario y del Movimiento Ocupa. Y bueno, pues manifestación que terminó en la Plaza Reina Sofía, una mani con gritos constantemente, gritos contra los liberados sindicales y las burocracias de los mayoritarios, que intentó en un momento de bastante tensión acercarse al local ultraderechista que hay en la calle Matadero, y la policía lo impidió. Finalmente tuvo que desviarse por la calle Monasterio de Samos, que es calle paralela, ante un despliegue de aproximadamente 30 antidisturbios, y bueno, pues en medio de gritos antifascistas y bueno, pues entrando hacia la Plaza Reina Sofía al grito de muerte al Estado y vive la anarquía. Tras esto hubo un pequeño mitin y luego pues esta radio que estáis escuchando, Radio Topo, organizó un exitoso vermú gracias a toda la gente que acudió por allí a tomarse sus vermucillos y comer patatas asadas, pinto un mural, pintamos un mural con, pues recordando que en Radio Topo tiene cabida La Voz de los Sin Voz, y también tocó, muchas gracias a la gente del taller de música de Torrero que tocaron allí. Y asimismo en Huesca también tuvo lugar manifestación, una pequeña concentración, con menos gente claro que en Zaragoza, y la inauguración asimismo de un nuevo local de la CNT de Huesca, pues bueno, nuevo local que podréis visitar ya a partir de ahora y que se suma, con lo cual hay ya locales en las tres capitales de provincia aragonesas, además de Monzón, de la CNT, pues en Zaragoza, Huesca y Teruel, y los tres en zona bastante céntrica. También en Teruel tuvo lugar una concentración por parte de la CNT, y esa concentración luego se trasladó a una comida popular a los Pozos de Caudé, que los Pozos de Caudé son unas fosas comunes donde yacen los cuerpos de varios cientos de militantes anarcosindicalistas y republicanos. Y también las cenizas de algunos militantes anarquistas que han querido tener allí su último descanso. Y ahora nos vamos hasta Madrid. Cerca de 1,5 millón de personas acudieron a la manifestación convocada por la Confederación Nacional del Trabajo de Madrid para este 1 de mayo, un día de lucha, el día de la dignidad de la clase trabajadora, de la reivindicación de la justicia social y del recuerdo y el homenaje a los que lucharon y luchan contra la explotación del hombre por el hombre y por la emancipación de todos y cada uno de los seres humanos. Al grito de 1 de mayo revolucionario dio comienzo la manifestación en un recorrido histórico que la CNT madrileña lleva realizando desde hace años. Como viene siendo habitual, se desplegó una enorme pancarta rojinegra que se podía leer: contra la crisis, solidaridad, apoyo mutuo y autogestión. Hubo gritos contra los recortes sociales y pues eso, los típicos gritos anarquistas de 1 de mayo revolucionario: el pueblo unido funciona sin partidos, muerte al Estado y viva la anarquía. Sobra decir que la manifestación estuvo escoltada en todo momento por las fuerzas de la ley, a los que también en numerosas ocasiones los y las manifestantes les dedicaron unas cuantas palabras, que no, desde luego no serían de afecto ni de apoyo. De cualquier modo, la mani transcurrió sin incidente alguno. Y también hubo manifestaciones, como no, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, y de las que no tenemos demasiada información. También, por ejemplo, en algunas ciudades del interior, como Valladolid, que fue la manifestación anarcosindicalista más grande y combativa de los últimos años, con multitud de gente y con pues eso, muchos gritos. Entonces, lo de siempre, solo que estos también incluyeron a la gente de la iglesia para ser objeto de las iras revolucionarias. Hubo también un recordatorio al centenario de la CNT, que es más o menos igual que hace 100 años, la organización que mejor puede contrarrestar o que al menos lo intenta todas las maniobras de la patronal, en fin, que pues eso, que bastante combatividad en las manis cenetistas de este año, y no es para menos tal y como estamos en estos tiempos. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Ah! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¿Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento? ¡Demonios, Cam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Cam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y ahora vamos a hacer un repaso por diferentes 1 de mayo, algunos específicamente anarquistas y otros no, como el caso de la gigantesca marcha en Honduras, en respuesta a la política de terror y miseria. Esta marcha en la capital hondureña, Tegucigalpa, sobrepasó todas las expectativas, incluso sorprendió al Frente Popular, que era el que convocaba esta gran marcha, porque la marcha del 1 de mayo en la capital hondureña se debe interpretar como una crítica total al régimen de Pepe Lobo y como una clara advertencia de que si se intenta jugar con el pueblo, la respuesta de este será contundente, ya que al menos 500.000 de personas, hay algunas cifras que llegan hasta 700.000, se calcula que marchaban bajo el grito de con la unidad popular a la victoria final, teniendo en cuenta que la población de Honduras puede ser de cuánta gente. Pues aproximadamente 7 millones o por ahí. Pues 700.000 personas en las calles de Tegucigalpa. Impresionante. Y la unidad fue lo que caracterizó a este 1 de mayo en Honduras. Las 3 centrales obreras, organizaciones campesinas, estudiantiles, juveniles, de mujeres, indígenas, organizaciones de las colonias y los barrios, encabezados todos juntos por el Frente Nacional de Resistencia Popular, marcaron la unidad popular como un solo puño. Es más, las 3 centrales obreras están en serias discusiones para unir sus fuerzas en una sola central. La marcha del 1 de mayo es considerada por los organizadores como quizá la más importante de toda la América Latina y el más importante acontecimiento después de la gran huelga general durante 2 meses que en el año 54 llevaron a cabo los trabajadores bananeros en contra de la explotación de las empresas como la Standard Fruit Company u otros que trajo consigo una de las legislaciones laborales más avanzadas en la Centroamérica de aquella época. Esta masiva participación del pueblo hondureño, que ha despertado después del 28 de junio del 2009, en el que hubo un golpe de Estado que continúa todavía, digamos que suavizado o con un intento de lavada de cara con las últimas elecciones en las que ganó Pepe Lobo y en las que el Frente Popular pues no está de acuerdo con los resultados, pues eso llevó a la gente a la calle, aunque también hubo reivindicaciones sobre la clase obrera, sobre todo era una manifestación en contra del régimen. En fin, que impresionante, yo he visto imágenes en la televisión de esta manifestación y desde luego eso pues puede que haya sido una de las más numerosas del mundo en un país tan pequeñito como es Honduras. Ahora os voy a extractar un artículo en el que habla del 1 de mayo en Estados Unidos. Cientos de miles de personas inundaron las calles en 80 ciudades. El repudio a la ley Arizona ha marcado este 1 de mayo. Y es un artículo que escribieron Arturo Cano y David Brooks para La Jornada. Cientos de miles de inmigrantes y sus aliados inundaron las calles de unas 80 ciudades estadounidenses, celebrando la resistencia en demanda de una vida digna, libre de temor y en repudio a la ley SB 1070 de Arizona, en actos que seguramente hubieran provocado la sonrisa de los mártires de Chicago al ver que quienes han llegado desde diversos puntos del mundo están rescatando lo que se dejó de festejar aquí desde tiempos del macartismo, el Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras, el Día de la Clase Obrera. Con los sucesos en Arizona en el trasfondo, los organizadores señalaron que lo ocurrido en este estado multiplicó la concurrencia a marchas y manifestaciones que se realizaron de costa a costa y de sur a norte, desde Los Ángeles a Nueva York, desde Atlanta a Chicago y Denver. una de las coaliciones nacionales calculó que más de 500.000 de personas marcharon en 30 estados. El llamado boicot contra Arizona se repitió en casi todas las manifestaciones, con el español, el idioma español, predominando. Se creó un solo coro en demanda de una reforma migratoria integral, el cese de redadas y deportaciones, el repudio a los crímenes de odio y la condena a la ley de Arizona. A lo largo del país se repitieron los coros de boicot contra Arizona, todas somos Arizona. En Arizona, en medio de un clima enrarecido por las redadas y el ataque a un alguacil, miles de migrantes marcharon en Tucson y Phoenix. Al grito de Arpaio, que es el nombre del gobernador fascista, eres terrorista, y portando carteles de bienvenida, welcome to Nacizona. En Nueva York, donde se hablan más de 170 idiomas, se congregaron familias, sindicalistas, estudiantes, activistas por la naturaleza, feministas, gente representante sobre todo de la Iglesia Católica, bajo todo tipo de banderas y pancartas multinacionales, en concentraciones frente a los elegantes tribunales de Foley Square, así como también en Union Square. Oradores latinoamericanos, caribeños, filipinos, africanos, del sureste asiático y más, se sumaron al mensaje multinacional. De vez en cuando permitieron que agrupaciones musicales desde salsa hasta hip hop, en versión bilingüe o trilingüe o cuatrilingüe, ofrecieran una versión más elocuente y con ritmo de esos mensajes. Un orador africano gritó: primero fue la esclavitud, después la colonización, ahora la explotación, ahí, destruye nuestros países y llegamos como inmigrantes a trabajar. ¿Quiénes son los criminales? Nosotros no somos terroristas, no somos criminales, pero eso sí, somos guerrilleros. Gritos de Zapata vive y la lucha sigue. El que no brinca es migra. Coreano-ecuatorianos y mexicanos al marchar por Broadway. Boricuas en solidaridad con los inmigrantes, dice una pancarta. Aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, nos regresamos. Coreano-mexicanos y centroamericanos. En Los Ángeles, donde se realizó la marcha tal vez más grande, el obispo de la ciudad, el cardenal Mahoney, declaró a los asistentes: nos beneficiamos del trabajo que hacen los inmigrantes, pero no les damos ningún derecho. Y agregó: cada vez que hay un desplome económico, tenemos un nuevo ataque sobre los inmigrantes. Miles de personas se concentraron en el centro de Chicago, donde el reverendo Jesse Jackson se sumó a los llamados a un boicot nacional contra Arizona, incluyendo mensajes de no asistir a ningún partido de béisbol. Esa ciudad en 1886, donde se impulsó la gran huelga general por una jornada laboral de 8 horas. Esta medida de 8 horas fue un triunfo y que le costó la vida a muchos trabajadores. Por eso se conmemora el Día del Trabajo en casi todo el mundo, excepto en Estados Unidos. En Atlanta, más de 5.000 personas se manifestaron frente al Capitolio. En fin, que en todas las ciudades y en casi todos los rincones de ese país se ha conseguido que renazca el Día Internacional del Trabajo. En el país donde nació, ha vuelto a renacer. Un país que nació de inmigrantes y renace con ellos. Suits you well. It is that black, it is that black, it is that black, it is that black. Y nos vamos ahora hasta Santiago de Chile con 152 detenidos, que fue como culminó la vastísima y reprimida marcha del Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Detenciones arbitrarias, gases lacrimógenos, carros lanzaguas, caballería montada y descomunal despliegue militarizado, fue la tónica y el escenario que vivieron los trabajadores y trabajadoras chilenos en un acto convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en conmemoración de este 1 de mayo. Asistieron unas 20.000 personas y, bueno, pues como os decía, después de unas brutales cargas policiales acabó con más de 150 detenidos. En fin, que hubo incidentes desde primera hora de la mañana, sobre todo se situaron en la zona de la Alameda, que es la principal arteria de la capital, Y bueno, entre estas detenciones hubo se detuvo a un cámara de televisión que registró cómo detenía a un jefe que además estaba en la pierna. Una vez más, el gobierno Bachelet demuestra su verdadera cara, pues su cara de brutalidad policial y de represión, en un país que además pues también está sufriendo la crisis bastante, y que el 45% de la fuerza laboral tiene trabajo en negro, o no tiene trabajo, o ni siquiera puede acceder a él. En teoría, Chile es un país rico, o sea, es uno de los llamados países ricos de Latinoamérica, pero también la mayoría de los trabajadores y trabajadoras están sufriendo la crisis de manera bastante fuerte. Y pues eso, una vez más, uno de mayo represivo en Chile. Y ahora vamos a hablar de anarquistas en países del este. Por ejemplo, en Rusia hubo manifestaciones como por ejemplo la de activistas y simpatizantes de la CRAS, que es una organización que pertenece a la IT, como la CNT de aquí, y que realizaron diferentes movilizaciones en Moscú a las que acudieron bastante gente. También hubo una marcha en la que, digamos que anarquistas y trotskistas y todo tipo de marxistas antiautoritarios y antifascistas, si los hay, marcharon juntos pues en demanda de la situación de autoritarismo y de crisis económica que está viviendo el país. Hubo también movilizaciones en San Petersburgo, en la que hubo una redada a la víspera del primero de mayo, y también los miembros de la Confederación Siberiana del Trabajo participaron en una marcha en Omsk y en diferentes ciudades como en Nizhny Novgorod, que no tengo ni idea de dónde está. También hubo marchas anarquistas en Ekaterimburgo, etcétera, pues en un montón de ciudades rusas. Y también en Ucrania, el primero de mayo, pues se dejó ver, y los anarquistas y anarcosindicalistas de Ucrania llevaron a cabo actos en varias ciudades del país. Las más importantes, las más destacadas, perdón, fueron las manifestaciones en Kiev, como no, y en Donetsk. También hubo bastantes recuerdos a Magno y a los antiguos anarquistas. En fin, que hubo bastantes movilizaciones, aunque parece ser que fueron más tranquilas las de Ucrania que las de Rusia. Y así perdida se me había quedado el 1 de mayo en Colombia. Y es que Colombia es el país del mundo más peligroso para los sindicalistas, ya que 500 sindicalistas han sido asesinados bajo el mandato de Uribe. Este año hubo también manifestación, como no, el 1 de mayo, organizada por la Central Unitaria de Trabajadores, en la que participaron miles de personas denunciando sobre todo el autoritarismo y la corrupción del gobierno de Uribe. También hubo bastante referencia a la situación económica y críticas a las grandes multinacionales, pues como la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Comentar que también hubo manifestaciones anarcosindicalistas en ciudades como por ejemplo Belgrado en Serbia, y que en Colombia asimismo hubo un importante bloque anarquista también en San Salvador, en El Salvador, y en varias ciudades de Brasil. Y pues una pequeña reflexión: mientras en muchos países del mundo el 1 de mayo está tomando cada vez más cuerpo, está volviendo a haber unas movilizaciones obreras bastante destacables, pues destacar la patética pasividad de la clase trabajadora en Europa, excepción hecha de Grecia, por supuesto, que bueno, pues que con unos sindicatos más que domesticados y más que tristes, se han limitado a unas movilizaciones que son poco menos que para cubrir el expediente, como haciendo que esta crisis no va con nosotros y con nosotras. Lo que pasa es que a lo mejor para cuando algunos se quieran dar cuenta de que la crisis va también con ellos, igual es demasiado tarde. ¿Qué? Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nos vamos hasta Grecia. Bueno, necesitamos contaros lo que ha pasado. Han muerto tres trabajadores de una sucursal bancaria del Banco Marfin en un incendio provocado por el lanzamiento de cócteles Molotov durante las manifestaciones en Atenas contra las medidas de austeridad del gobierno griego, de las que luego hablaremos más ampliamente. Y tenemos una carta de un empleado de este banco, del Banco Marfin, que vamos a leeros entera porque la verdad es que la consideramos realmente interesantísima. Y dice así: siento la obligación hacia mis compañeros que han muerto hoy tan injustamente de alzar la voz y decir algunas verdades. Estoy mandando este mensaje a todos los medios. Cualquiera que tenga aún algo de conciencia debería publicarla. El resto puede seguir haciéndole el juego al gobierno. El cuerpo de bomberos nunca había expedido ninguna licencia sobre el edificio de la sucursal. El acuerdo se hizo bajo mano, como ocurre prácticamente con todos los negocios y empresas en Grecia. El edificio donde estaba la sucursal no tenía ningún mecanismo de seguridad en caso de incendio, ni planificado ni instalado. Es decir, no tiene sistema de rociadores, ni salida de emergencia, ni mangueras. Tan solo hay algunos extintores portátiles que, por supuesto, no son suficientes para lidiar con un fuego de verdad en un edificio construido bajo estándares de seguridad antiguos. Ninguna sucursal cuenta con un solo miembro de la plantilla entrenado en extinguir un fuego, ni siquiera en el uso de unos pocos extintores. La directiva también utiliza los altos costes de tal formación como un pretexto y no toma ni las medidas más básicas para proteger al personal. Nunca ha habido un solo ejercicio de evacuación en ningún edificio, ni ejercicios de entrenamiento por parte de los bomberos para dar instrucciones a seguir en situaciones como esta. Las únicas sesiones de entrenamiento que han tenido lugar en el Banco Marfin tienen que ver con escenarios de acciones terroristas y preventan solo el escape de los peces gordos del banco. El edificio en cuestión no tiene ningún recinto especial para caso de incendio, incluso aunque su construcción es muy sensible bajo tales circunstancias y aunque está llena de materiales muy inflamables, desde el suelo hasta el techo, tales como papel, plásticos, alambres y muebles. El edificio es objetivamente inadecuado para su uso como banco, dadas las características de su construcción. Ningún miembro de seguridad tiene conocimiento alguno de primeros auxilios o extinción de incendios, incluso aunque se les hace responsables de la seguridad del edificio. Los empleados del banco tienen que convertirse en bomberos o personal de seguridad de acuerdo con el apetito del señor Xenopoulos, el propietario del banco. La directiva del banco prohibió estrictamente a sus empleados abandonar la oficina el día de la huelga, incluso aunque ellos habían pedido hacerlo desde primera hora de la mañana. Forzaron a los empleados a cerrar las puertas y les repitieron que el edificio tendría que estar cerrado todo el día por teléfono. También bloquearon su acceso a internet para evitar que los empleados se comunicasen con el exterior. Durante muchos días se ha aterrorizado a los empleados del banco en relación con las movilizaciones de estos días con la siguiente oferta: o trabajas o te despedimos. Las dos policías secretas que son enviados a la sucursal en cuestión para prevenir robos no aparecieron esta mañana, incluso aunque la directiva del banco había prometido verbalmente a sus empleados que estarían allí. Por último, caballeros, hagan autocrítica y dejen de dar vueltas pretendiendo estar en shock. Son responsables de lo que ha ocurrido hoy en cualquier estado justo, como los que os gusta usar de tiempo en tiempo como ejemplos en vuestros programas de televisión, serían arrestados por todo lo comentado arriba. Mis compañeros perdieron sus vidas por la malicia del Banco Marfin y del señor Xenopoulos en particular, que afirmó explícitamente que cualquiera que no fuese a trabajar hoy, por el 5 de mayo, día de la huelga general, no debía preocuparse por venir mañana ya que sería despedido. Y firma un empleado del Banco Marfin. Eso no quiere decir que no lamentemos las muertes de estas tres personas y bueno, pues todo lo sucedido, pero esta carta resulta verdaderamente espeluznante. y aun con sangre en la calle, el gobierno griego está dispuesto a implementar las medidas económicas liberales. El 5 de mayo del 2010 fue un día histórico para el pueblo griego. Durante el paro general que convocaron los sindicatos del sector público y privado, miles de griegos y griegas, miles de trabajadores y trabajadoras se manifestaron contra las medidas neoliberales que está dispuesta a implementar el gobierno griego con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, medidas de las que las empresas y los bancos no van a sufrir en absoluto. Estas medidas tienen como objetivo destruir la pequeña propiedad de los millones de griegos a favor de los grandes capitales nacionales. Los salarios de un gran porcentaje de los empleados y empleadas públicas se van a reducir hasta un 30%, al igual que los de todos los pensionistas del sector público y privado. Pero lo más grave de estas medidas es que tienen como objetivo cambiar las relaciones laborales debilitando a los sindicatos, sustituyendo los contratos colectivos por contratos entre individuos y empresas, aumentando el porcentaje de los despedidos en el sector privado y promoviendo el empleo precario y el empleo temporal y reestructurando el sistema de pensiones. Es decir, van a ser los conejillos de Indias de un nuevo modelo y que, bueno, pues al ser, digamos, el país más débil económicamente, entre comillas, de Europa, pues les ha tocado a ellos sufrir los primeros. Son medidas que van a cambiar absolutamente las relaciones de poder a favor de los grandes capitales para una economía más competitiva, en palabras de los neoliberales, y tremendamente injusta, en palabras de aquellos y aquellas que se oponen a estas políticas. En esta huelga general participaban por decisión de la Asociación de Periodistas y Editores todos los medios de comunicación griego, los trabajadores de los medios, porque la mayoría de los medios, propiedades de empresas, pues la verdad es que han estado en todo momento ayudando y, digamos que preparando y allanando el camino a la izquierda, entre comillas, que está en el poder, ya que recordamos que en Grecia en estos momentos está en el poder el Partido Socialista Panhelénico, el PASOK. En fin, que entonces también hacen en este artículo que os estoy leyendo una reflexión sobre lo que pasó en la sucursal bancaria y vienen a decir más o menos lo que ha leído mi compañero. Además, todo el mundo sabe que en Grecia es habitual que durante las manifestaciones en el centro de Atenas se lancen cócteles molotov a sucursales bancarias y sobre todo a Marcin Legnatia por las relaciones que tiene su propietario con el poder. Bajo las enormes presiones de los medios de comunicación, el gobierno griego está ordenando a los cuerpos policiales capturar a todos los sospechosos izquierdistas o anarquistas que estén en los alrededores del centro de Atenas, como una especie de cacería de brujas, sin ninguna acusación. Se están deteniendo cientos de personas bajo una captura preventiva que nunca había existido en Grecia. Mientras tanto, el primer ministro, Yorgos Papandreou, anuncia que las medidas neoliberales, van a someterse a votación en el Parlamento, en el que el PASOK tiene mayoría absoluta, con lo cual van a ser aprobadas inmediatamente. En fin, que la clase trabajadora griega está siendo víctima de la economía especulativa y de la corrupción y del gran poder que tienen en estos momentos las grandes empresas y los bancos, más allá de cualquier poder que puedan tener los gobiernos. Y bueno, pues no sé qué comentaros más. Pues sí, también decir que no solo en Atenas ha habido movilizaciones y también incluso un intento de asalto al Parlamento que se saldó con una brutal carga policial en el que hubo bastantes personas heridas, incluso heridas de bala. Y la clase trabajadora griega ha adoptado en vez del pasotismo de quedarse en sus casas, pues han adoptado la decisión contraria, que es la de salir a la calle, y parece ser que la cosa va para largo, porque en principio llevan idea de no regular, pese a la brutal represión que están sufriendo con cientos de detenidos y heridos, incluso con víctimas mortales como las tres víctimas del incendio del banco, que la verdad es que nos parece espantoso todo lo que sucedió. Y la carta que os ha salido antes mi compañero pues demuestra muy bien quién es el verdadero culpable de estas muertes. On m'aurait fini sans avoir d'avance. tampoco vamos aquí a comentaros porque sería muy largo, son unas 10 medidas aproximadamente lo que pues las que se van a aplicar a Grecia, pero fundamentalmente lo que os podemos comentar así a grandes rasgos es que son por encima de todo medidas que van a parar a la gente que menos tiene. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la presión fiscal que se va a ejercer será primero con los impuestos indirectos, por ejemplo, se sube el IVA mucho más de lo que se va a subir aquí, con lo cual evidentemente tú sigues pagando, o sea, cualquier ciudadano de a pie, gane lo que gane, está pagando el mismo impuesto por los productos que consume que el más rico entre los ricos. Y la única medida encaminada a presionar a las empresas es a aquellas que obtengan unos beneficios considerables, sin especificar qué se entiende por considerable. Todo lo demás son medidas como, por ejemplo, hacer desaparecer las pagas extras, reducir un 30% el salario a los funcionarios, que se dice pronto, y, curiosamente, no reducir el salario a los que se encargan de la porra. O sea, van a la policía y el ejército pues seguirán ahí ejerciendo su poder omnímodo y, bueno, pues golpeando, pegando tiros y, bueno, pues con esa especie de barra libre, entre comillas, que se está llevando a cabo en Grecia. Y sobre todo, en estos días se está viendo hablar de que España no es Grecia, bueno, se está hablando mucho políticamente, a unos niveles que la verdad es que nos importan muy poco porque ni podemos intervenir en ellos ni nosotros les importamos absolutamente nada, pero lo que sí que nos puede resultar preocupante es que nada indica que medidas tan duras como estas, si el experimento griego sale medianamente bien, no puedan aplicarse en algún momento al Estado español, como ya apuntan a que pueden suceder en otros países europeos. De hecho, alguna de las lecciones positivas sobre lo que significa el llamado experimento griego es claramente aplicar medidas que se han aplicado en países del mundo, desde la dolarización ahora, en Argentina, etcétera, pero en el pleno corazón de Europa. Es decir, digamos que va a ser el Fondo Monetario Internacional y las instituciones europeas, en este caso, las que vayan a dictar la economía del país. Eso sí, mientras los precios de los productos básicos, la comida, la vivienda, etcétera, etcétera, siguen subiendo día a día. De hecho, los funcionarios se van a encontrar, teniendo en cuenta que son una clase privilegiada, entre comillas, se van a encontrar cobrando menos de 900 euros sin pagas extras y además sufriendo un aumento de los alquileres, del precio de las viviendas y de los productos más básicos también, de, por supuesto, la electricidad, teléfono, etcétera. Y bueno, pues van a tener que vivir en ese tipo de condiciones. Y desde luego no se descarta que eso no se pueda extender a otros países débiles de Europa, como puede ser el caso del Estado español. Y ya para finalizar, una noticia positiva dentro de tanto desastre. Y es que 5 de las personas que se encontraban desaparecidas tras la emboscada a la caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala en Oaxaca fueron encontradas con vida este jueves sana de muerte. Se trata de un italiano, de un chico que se llama David, y 4 activistas mexicanos y mexicanas. Finalmente, esta gente que salió huyendo despavorida por la selva se ha podido comunicar con sus amigos y amigas y 2 personas están heridas de bala, una en un pie y otra en la pierna, pero están bastante bien dentro de lo posible y habrán sido ya, cuando os leo esto, ya habrán sido llevados a la capital para ser atendidos en hospitales. Y bueno, pues nos alegramos que estas 5 personas hayan sido encontradas con vida después de sufrir primero esa emboscada y luego el permanecer varios días vagando por la zona. Eso sí, había grupos de voluntarios de los pueblos de alrededor que andaban buscando a estas 5 personas. comentar aquí mismo que hubo movilizaciones aquí en Zaragoza, hubo una concentración de emergencia que se celebró el 1 de mayo y que hubo movilizaciones en solidaridad con la gente de Oaxaca prácticamente en todo el mundo, seguidas por miles de personas, ante lo cual pues el gobierno mexicano por lo menos ha tenido que dar una mínima explicación, aunque por desgracia los casos de paramilitarismo suelen quedar sin culpables. Y os recordamos que en este ataque a esta caravana humanitaria que llevaba mantas y ropas de abrigo, murieron dos personas, una chica mexicana y un chico finlandés, creo recordar. Esto ha sido El Acratador. Los dejamos con el programa de Pedalea, que tras una breve ausencia pues sigue aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Nos oímos la semana que viene. Un pletórico saludo y anarquía.